a tratar con ustedes es que a partir de estos supuestos se van estructurando una serie de funcionamientos del saber pedagógico que se va acomodando para responder a estos supuestos. A ver, el saber pedagógico que yo tengo está preparado para hacer esto. Si a mí me pidieran, muchas veces tengo que hacerlo, obviamente, que esta situación, en lugar de ser así, la pensara para un campus virtual de formación, yo tendría que hacer otras cosas. Algunas cosas que no necesariamente sé respecto de cómo manejar una estrategia de formación en un entorno que no sea el que permite hacer lo que estoy haciendo aquí. Yo he aprendido trabajosamente a hacer eso, pero en todo caso me reconozco a mí misma más formada para hacer esto, ¿sí?, que para hacer alguna de las cosas que tengo que hacer en otras modalidades de funcionamiento donde se rompe alguno de los supuestos que ustedes han tenido oportunidad de ver hasta recién. Por eso yo voy a ir presentando en estos dos días unos conceptos que se van construyendo en el saber pedagógico. Uno de ellos es el que acabo de poner en pantalla, que es el concepto de cronologías de aprendizaje. Hay un problema principal que tiene el sistema escolar, desde su generación como tal, que es cómo hacer para acotar las cronologías de aprendizaje que cada docente tiene que manejar en simultáneo. Por aquello de la simultaneidad, la escolaridad agrupa gente, por ejemplo aquí ahora. Por aquello de la profunda diversidad de los humanos, cada uno de nosotros tiene una historia de aprendizaje diferente. Yo tengo que encontrar un punto de equilibrio entre la cronología de aprendizaje de cada uno de ustedes y lo que yo puedo hacer aquí. Si yo pretendiera acomodar lo que hago a la particular historia de aprendizaje de cada uno de ustedes, no podría hacerlo, Si yo desconociera la particular historia de aprendizaje de cada uno de ustedes e hiciera de cuenta que todos ustedes saben lo mismo por el solo hecho de que están sentados aquí, que eso es lo que hizo la escuela, suponer que todos saben lo mismo por el solo hecho de que están sentados aquí, bueno, tendría el problema resuelto, tengo que manejar una única cronología. Ahora, todos sabemos que con una única cronología se nos queda un montón de gente afuera. Vamos a tener una parte de los alumnos que van al ritmo previsto, pero tenemos una parte que no sigue el ritmo previsto, sea porque ya nos pasó por arriba respecto al ritmo que hemos previsto, sea porque todavía están en el punto inicial de la secuencia de aprendizaje que habíamos pensado. Esa es la realidad de la humanidad en las aulas. La pedagogía que nosotros tenemos es una pedagogía que ha dado una respuesta a este problema principal, que es el agrupamiento por grados combinado con la gradualidad. Digo, ¿por qué agrupamiento por grados combinado por la gradualidad? Porque uno podría agrupar por grados, ¿sí?, pero no estructurar esos grados uno detrás del otro. Yo podría, de hecho, en un plurigrado rural esto se hace. Yo tengo a los chicos agrupados por grado, pero esa agrupación por grado no significa que los atiendo o que puedo atenderlos sucesivamente. Ahí tengo el problema de la simultaneidad por un lado y la combinación de los grados por el otro. Cuando tengo ese problema, el saber pedagógico encuentra un límite, porque el saber pedagógico está pensado de otro modo. Como está pensado de otro modo, es que ahí tenemos un problema. Vuelvo al saber pedagógico por defecto, y amplío la categoría ahora para decir que este saber pedagógico, que está pensado justamente para apoyar el funcionamiento estándar del sistema, es un saber que estructura nuestros modos de mirar el mundo de la educación en la escuela y que por lo tanto muchas veces nos impide, nos pone trabas para poder pensar en direcciones novedosas. Es un saber que permite resolver problemas, esto sin duda. Por ejemplo, ha permitido en poco más de un siglo resolver la escolarización de casi toda la humanidad en edad escolar. En el planeta, la cantidad de chicos que están afuera de la escuela, sin dejar de ser preocupante, es asombrosamente pequeña, ¿sí?, comparada con las generaciones y generaciones y generaciones de niños que han pasado por la escuela. O sea que ahí hay una estrategia que ha funcionado, ¿sí? Hay que reconocer el funcionamiento de la estrategia que produjo el agrupamiento de las poblaciones y la combinación de estos agrupamientos con la gradualidad. Sin embargo, hay que reconocer también que este saber nos genera dificultades cuando nosotros queremos pensar en direcciones novedosas. Volviendo a las máquinas, y ahora cada vez que hable de las máquinas, piensen en la escuela. Las opciones por defecto son aquellas con las que la máquina trabajará, salvo que nosotros elijamos de manera deliberada una opción diferente. Si nosotros por algún motivo decidimos que habría que hacer otra cosa, bueno, vamos a tener que ir en algún sentido en contra de este por defecto. Segunda consecuencia, el agregado colectivo de las opciones que cada uno de nosotros toma individualmente, la opción por seguir el por defecto, convierte justamente a este funcionamiento por defecto en una especie de formateador muy poderoso de los modos sociales de utilizar los programas. A ver, les debe haber pasado estar acá en Córdoba si han venido del interior de la provincia y acercarse a un cibercafé o a un locutorio para poder chequear mails, por ejemplo. Es bastante asombroso que uno pueda entrar a cualquier lugar y chequear mails rápidamente. Eso era impensable hace 10 o 15 años atrás y yo, que empecé a usar muy tempranamente las computadoras, soy de la época en la que a la computadora había que prenderla y cargar el sistema operativo. Así que imagínense cómo hemos pasado de un uso de las máquinas que requería cierto conocimiento experto a un uso de las máquinas que permite que cualquiera de nosotros acá a la vuelta de la esquina, ¿sí?, controle su correo electrónico si es que lo usa en un locutorio, en un cibercafé o en cualquier otro sitio. Esto ha sido posible no solamente por los desarrollos tecnológicos, que es algo de lo cual yo no puedo hablar demasiado, sino también porque se ha ido formateando un uso social de los distintos programas, y como se ha ido formateando ese uso social de los distintos programas, hoy saber usar la computadora, aunque uno a veces ni se dé cuenta, es saber usar ciertos programas, no la computadora. Es saber meterse en un cierto entorno que está bastante armado por otros, y cualquiera que haya intentado, si hay alguno aquí, sabrá lo que estoy diciendo, pasarse de Windows a Linux, o sea, pasarse de el gran software de la mega empresa a un software libre, que está de alguna manera construido por un montón de gente en Internet, sabe perfectamente que tiene que sortear un montón de obstáculos que requieren cierto conocimiento experto. La última consecuencia me parece bien interesante, me la señaló un colega de un equipo de investigación en el que yo trabajaba cuando estábamos jugando un poquito con la metáfora. Él me decía, mirá que las opciones por defecto que uno le pone a las máquinas o que uno le pone a los programas no sacan todo el provecho posible de las cualidades que puede tener la máquina que tenés. Dicho de otro modo, vos te podés haber comprado la máquina más espectacular que tiene el mercado, pero el uso por defecto de los programas hace que la máquina funcione a un cuarto de su capacidad. Cuando él me dijo esto, yo me quedé pensando, ¿cuáles serán, y es una cosa que me interesa mucho como pregunta, cuáles serán las potencialidades de la escuela que el saber pedagógico por defecto no nos permite aprovechar? ¿Cuáles serán las potencialidades que la escuela sí tiene y que el saber pedagógico por defecto no permite aprovechar? A mí se me ocurre una, hasta ahora se me ocurrió una sola, la verdad que es medio triste, pero tiene más que ver con mis límites que con la escuela, que es justamente el carácter colectivo de la escuela. La escuela es una institución que agrupa gente, y el agrupamiento de gente tiene una potencialidad interesantísima. Hay un montón de investigación, por ejemplo, en psicología educacional, acerca de los beneficios que tiene la colaboración entre los niños, ¿sí? El beneficio que tiene la colaboración entre pares. Y sin embargo, el saber pedagógico ha tendido a estructurar la conducción de la clase, a estructurar la tarea de enseñar, como una tarea en la cual promovemos actividades y sobre todo resultados individuales. Dicho de otro modo, la escuela tiene ahí una potencialidad que es que agrupa gente, y después, en lugar de aprovechar que agrupó gente para que la gente haga cosas juntos, ¿sí?, para que hagan juntos cosas que no podrían hacer si estuvieran solos, lo que hace la escuela en general es promover la actividad individual. Más aún, durante los primeros años de escolarización, dedica una buena parte del esfuerzo a que los niños se disciplinen para el trabajo individual. Es una suerte de curiosidad o de paradoja, es como, siempre uso la misma imagen, ¿no? Es como tener, qué sé yo, no sé, una Ferrari y ponerle gas natural comprimido, ¿no? Uno dice, bueno, ¿para qué querés una Ferrari si le vas a poner gas natural comprimido? Es una imagen un poco tonta, pero sirve para decir, uy, tenemos ahí una potencialidad que no estamos aprovechando del todo. Hay algo de la reproducción del saber pedagógico que hace que nosotros estemos desaprovechando algunas potencialidades de la escuela, y esta es una pregunta que a mí me interesa mucho instalar. Vamos a poner algunos ejemplos del saber pedagógico por defecto para que se entienda de qué estamos hablando. Por ejemplo, que en las aulas deben reunirse muchas personas para aprender lo mismo, como decía recién, en situaciones que promueven actividades y resultados individuales. No es que no haya tareas grupales, ¿eh? Es que las tareas grupales no están pensadas para que el resultado de aprendizaje sea diferente por el hecho de que fue grupal. Más bien tenemos que hacer un esfuerzo para pensar tareas de aprendizaje donde el resultado dependa justamente de que sea grupal. Yo espero que hoy, cuando ustedes comiencen con la experiencia del taller, tengan una de esas experiencias de aprendizaje donde lo que uno logra aprender no es lo mismo que podría haber aprendido si simplemente leía en su casa el texto de la clase del profesor. Donde la discusión con los colegas, donde el debate, la pregunta, la argumentación, produce un resultado de aprendizaje de otro tipo. Bueno, para hacer un taller como el que ustedes van a hacer hoy a la tarde y durante todo el recorrido que harán en este curso, hay que construir, y digamos, la experiencia de trabajo conjunto entre Flaxo y UPS en ese sentido ya ha construido mucho al respecto, hay que construir unos modos de trabajo que hagan que no sea simplemente que agrupamos a la gente para que durante un rato descanse y uno escuche una exposición, sino que agrupemos a la gente para que ahí se produzca un evento de aprendizaje distinto del que se produciría si estuvieran solos. Sigo y ahora voy más rápido, simplemente leo los ejemplos. Otros ejemplos del saber pedagógico por defecto son, por ejemplo, las expectativas que tenemos sobre el alumno típico de un grado, de un año escolar o de un nivel, el alumno de cuarto grado, el alumno de comienzos de la secundaria. Estas frases remiten en nuestra cabeza ciertas imágenes, que son las imágenes que tienen más que ver con el por defecto que con la realidad muchas veces. La idea, otro ejemplo, la idea de que secuencias unificadas de enseñanza generan aprendizajes relativamente similares en quienes forman parte de un mismo grupo de aprendizaje. Por ejemplo, la idea que probablemente sea una ilusión de que después de escuchar esta conferencia ustedes habrán aprendido más o menos las mismas cosas, a pesar de que dije al principio que sé perfectamente que todos tienen recorridos propios de aprendizaje. Bueno, acá hay un supuesto. Si los agrupamos para que estén aquí y me escuchen, es bajo el supuesto de que cuando termine este evento de simultaneidad, ciertos aprendizajes habrán ocurrido. ¿Quién sabe, no? Otro ejemplo, y este es un ejemplo duro, porque es el ejemplo que produce muchos de los fenómenos de exclusión. Que cuando un sujeto se retrasa demasiado en la cronología prevista para su aprendizaje, en particular, obviamente, para su aprendizaje en la escuela, tiene que repetir, tiene que recursar, esto es, tiene que volver al inicio de la cronología prevista. Este es un supuesto tan fuerte que, independientemente de la opinión que le merezca a cada uno, tuvo que salir el Consejo Federal a sacar una resolución que dijera: por ahí a la gente hay que darle un poco más de tiempo para aprender. ¿Sí? Si hace falta sacar una norma, independientemente de las virtudes y defectos de la norma, ¿sí?, que a mí me parece una norma en muchos sentidos muy oportuna, si uno tiene que sacar una norma es justamente porque si no estuviera la norma, el funcionamiento por defecto dice otra cosa. Ese funcionamiento por defecto dice que al final de un ciclo lectivo la persona que no aprendió tiene que recursar. ¿Qué tiene que recursar? Quiere decir que tiene que volver al comienzo de la cronología prevista de aprendizaje.